Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente en este día viernes 19 de septiembre con ustedes, hablando estas cosas lindas de las enseñanzas de Jesús. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un cariñoso abrazo. Quisiera recomendarles un libro, El Deseado de Toda la Gente. Es un libro que está muy divulgado. Es una maravillosa historia de Jesús. Hay dos capítulos maravillosos. Uno dice, Lázaro, ven fuera. Está justamente tratando en la resurrección de Jesús, esas instancias, esos momentos tan preciosos. Y también El Señor ha resucitado, otro capítulo que muestra lo que sucede con la resurrección de Cristo, detalles que son maravillosos, leerlos y quizás también acercarse a participar de esto, porque de alguna manera cuando uno lee un libro, se mete en la historia, ¿no es cierto?, y participa de esos hechos como la resurrección de Cristo y lo que fue el encuentro de Lázaro con sus hermanas y con la gente. Hay un detalle allí en la vida de Lázaro que cuando dice que cuando salió él estaba envuelto todavía en la mortaja, ¿no es cierto? Y Jesús da la orden y dice, quítenselas, ya no las necesitan. Quítenselas, déjenlo ir, ahora que siga la vida normal, porque él ha resucitado. Y entendemos, aunque la Biblia no lo dice, que Lázaro murió después, como mueren todos los mortales. No sabemos más de su historia, pero sí, maravilloso que Cristo nos muestra lo que es o lo que Él puede hacer, ¿no es cierto? Y lo va a hacer cuando venga el día, en el momento en que va a juzgar a todas las naciones. Primera Corintios, ¿no es cierto?, nos habla acerca de que las naciones se van a reunir, ¿no es cierto? La prisión de la muerte será revestida de gloria inmortal. Y incluso habla Pablo, 1 Corintios 15:55, usted lo puede encontrar allí. Pablo habla, dice que la muerte es un aguijón. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Interesante, ¿no? Qué grato saber eso, de que hay una esperanza que nos dice que todo este sufrimiento que conlleva al final terminar con la muerte, se va a terminar. Y a veces he pensado, ¿qué será vivir eternamente? Pasar los siglos contemplando lo que Jesús hizo, pero mayormente contemplándolo a Él, el gestor de nuestra salvación. Bueno, tenemos que decir que todo esto será una realidad, y esto depende de nosotros. O sea, será una realidad para nosotros si sabemos hacer las decisiones correctas. Porque el Señor es lo que desea, Él desea pasar la eternidad con nosotros. Y nosotros somos los que nos limitamos a nosotros mismos por cuanto no obedecemos a la palabra del Señor. Y creo que otra de las cosas que nos está robando el tiempo, aquellas actividades que no tienen que ver con las cosas espirituales. No digo que vamos a pasar toda la semana solamente en lo espiritual, pero creo que hay mucho tiempo que es robado por la televisión y por otras cosas que no edifican. Entonces tenemos que pensar, la muerte es una realidad para nosotros. Ninguno de nosotros, creo, va a ser transportado vivo al cielo. Por lo menos la Biblia no da esa posibilidad. Sí, vamos a ser transportados de una manera transformada. Claro, no, pero quiero decir, todos, lo más probable es que lleguemos a la muerte. La Biblia habla de que algunos quedarán con vida hasta la venida del Señor Jesús, pero recordemos que van a haber varios acontecimientos que van a suceder, y el Señor sabe si quienes quedarán hasta ese tiempo lo pueden soportar. Por eso que el Señor los va a dejar, aquellos cristianos fieles. Estoy pensando en el diluvio, fíjate, me vino a la mente, porque dice se salvaron Noé, su esposa y sus hijos, ¿no es cierto? 8 personas. Pero la verdad, las cosas que si uno ve el relato anterior al diluvio, se encuentra con que hubo muchas personas que creyeron en esto, pero que el Señor los llevó al descanso antes. Está Matusalén, por ejemplo, que prácticamente murió en el año del diluvio. Entonces, yo creo que al final del tiempo también muchos serán llevados al descanso, ¿no es cierto?, para no pasar estos últimos días que serán terribles, días de angustia, de zozobra, porque el Señor está preparándose para venir a buscar a sus hijos, pero Satanás también está preparando la batalla en contra de esa venida, para que la gente no crea en estas cosas, y ha hecho tanto daño cuando la gente piensa que después de la muerte hay otra vida, hay otra actividad, y no es así. Dijo: los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Y si hay resurrección, entonces quiere decir de que como Lázaro resucitó y Dios tuvo poder para resucitar a Lázaro, exactamente va a ser lo mismo con cada uno de nosotros. Basta que usted crea en el Señor, que usted confíe su vida, porque el Señor conquistó la muerte. Fíjate que allí en Apocalipsis 1:17-18 dice Juan, hablando de esta experiencia con Cristo, que le está revelando cosas maravillosas, él dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ratifica esto la experiencia que Juan está teniendo en sus visiones, porque el que vio fue Cristo mismo. Sí. Y él tiene que haber recordado cuando estuvo en la tierra, caminó con él, escuchó sus palabras, tiene que haber sido una experiencia extraordinaria, pero ahora él, resucitado como Dios, ¿no es cierto?, le muestra todas estas visiones, por eso que él dice que caí como muerto. Pero él extendió su mano para levantarlo y le muestra la condicionalidad ahora que él puede tener. No temas, dice, no tengas temor. Yo soy el primero y el último, hablando de esa creación. El que vivo, ¿te acuerdas? Yo estuve contigo. Estuve muerto, tú me viste. Tuviste la experiencia en el Calvario. ¿Te acuerdas cuando yo te dije? Estoy pensando en todo esto que vino en la mente, ¿no es cierto?, de Juan. ¿Te acuerdas cuando te dije: cuida a mi madre y tú cuida, y hagan una... ahí hay tu madre y ahí hay tu hijo, ¿no es cierto? Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Ahora ya no soy ese crucificado, yo no soy ese que está en la tumba, he resucitado. Por lo tanto, soy el que te va a dar las llaves para que ahora nunca más tengas muerte, ni infierno, ni dolor. Qué linda esperanza. Cerrando la Biblia, ¿no es cierto?, los últimos capítulos hablan justamente de eso, de lo que es la resurrección. Amables oyentes, queremos invitarlos para que ustedes sintonicen la radio esta noche. Hay un resumen que vamos a hacer a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y también la internet www.escuelasabatica.cl, donde estarán estos audios y también otro material adicional para complementar el estudio de lo que es la muerte y la resurrección, tema maravilloso que da esperanza y tranquilidad. Entonces los invitamos para esos momentos. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen.